y vampiro de las vías. Muy buen amigo y divertido. Cualquier acento se hizo con un buen vinito. Somos muy buenos para el garabato. Nos gusta trabajar poco y ganar harto. Si algo se rompe, lo arreglamos. Un maestro chau que llama, que verá se tira. Porque el marrano es así. Creo que todos somos así. Tú, yo, somos así. Desordenado y aferrado, se la juega por lo que quiere y siempre sale bien parado. Llegamos tarde a todos lados, pero somos puntuales para llegar atrasados. Vivimos siempre en los extremos. Si no hay inundación, una sequía tendremos. Somos al peo, pero al buen peo. Cada uno lleva dentro a un roto chileno. Sé que es malo generalizar, nunca ha sido bueno el prejuiciar. Me pregunto si en el fondo pensarán igual, que sienten diferente a la gente que se cree que es distinta a los demás. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es corta la distancia entre extraño y bizarro. No todo bicho raro termina atrapado. Se transforma.